Francia. ¿Dónde están los cumbieros esta noche? Prepárense para el fuego, ¿eh? Acá se pudre todo, ¿eh? Acá se pudre todo. Lauchar, que la noche sea una fiesta.